natural. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Dime, dime, dime que sí. Dime, dime, dime que sí. La tribu. El ranking, lista 10, ranking en FM OK. Ahí escuchamos recién la posición número 9. Perfecto. En el 9, Camilo junto a Shawn Mendes y el tema que sí, que bajó dos lugares esta semana. Llevamos en el 8. Oye, ingresa esta semana aquí en la lista 10, pongo la oreja, dale volumen ahí a tu receptor porque es el tema de Don Omar y Nio García, que se llama Se Menea, y está aquí apuntado en el número 8. Bueno, esta canción es una fusión de ritmos urbanos y tropicales, y la letra, ojo, describe cómo una mujer logra impresionar a todos con sus atrevidos movimientos y los deja con ganas de más. Así que así está, Se Menea, escúchalo bien. En la posición número 8, Don Omar y Nio García, aquí en la lista 10. 8. Se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, le llevo pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por brillarte, tú una nena, pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde la pasan, bajo la luna frente al mar, sentí tu frenesí, y pésate bailando, te conocí, bebé, dame una noche, dime que sí, deje cotizarte, no seas así. Y yo me bajo, yo me busco un trabajo, tenía una baby, la mandé pa'l carajo, ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su y me llevo quien me trajo. Bruto, yo mismo lo trabajo, Julita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. Que ella no trae nada más, resuelta como babete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tu mero puerto, pa' yo viajar al mundo, aterrizar en tu muerte. Y yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby y la mandé pa' el carajo. Ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Julita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, esa va pa' mi cama. ¡Sencillo! Dile a los nenes. Las 10 que más gustan de FM OK. Eso es Lista 10. Seguimos avanzando en esta jornada, acompañándote donde quieras que estés en este día domingo, ahí con la familia, haciendo deporte, relajándote, lo que sea. Estamos junto a ti con la mejor música y las mejores vibras aquí en FM OK. En el 7 sube un lugar que ha pasado con De Oro y Gente de Zona. El tema se llama Se Vuelve Loca. Algunos preguntan quién es de Orro. Bueno, este chico se llama Eric Orrosquieta, más conocido con su nombre artístico, ¿no? De Orro. Es un DJ y productor mexicano-estadounidense. Ha sido considerado una sensación en SoundCloud y agotó las entradas en 2 eventos internacionales en Australia cuando era conocido como Tonic. Él comenzó, ¿saben a qué hora? A los 14 años, en realidad. Sí, esta carrera como DJ se presentaba en los cumpleaños, en las casas, lo típico, ¿no? Y a los 17 comenzó a desarrollar su propio estilo de producción. Mira, y le ha ido bastante bien. Hoy lo escuchamos en el 7 junto a Gente de Zona. Ya suena, Se Vuelve Loca. 7. Lista 10. Ya no queda nada para que se termine este 2021. Increíble, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo. Cada día más acercándonos a finalizar este año, que por fin se vaya y comencemos ya una rutina más o menos normal, ¿no? En el 6, aquí vamos. Aquí en FM, OK. Primer bloque de programa. Baja dos lugares. De Kid Laroi junto a Justin Bieber. Y el tema se llama Stay. Este chico, Justin Bieber, ojo, está nominado a los Grammy 2022, que se van a llevar a cabo el próximo 31 de enero. Y también, atención, nos vamos a quedar con el destacado de esta semana, que ha rotado bastante, es de Rosalía, junto a The Weeknd. Se llama La Fama. Así continuamos aquí en la lista 10. 6. Lista 10. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be f***ed up if you can't be right. You can't be right. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma f*** it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I need you to stay. Think I told you that I never would, told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Pero me obsesioné con algo que él me hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Mitad de programa, así que nos separamos un breve instante. No se cambien, ya regresamos con más, como siempre, la mejor música y las mejores vibras aquí en FM OK. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. De Erika Punta Arenas, como siempre, nos quedamos aquí en la Lista 10 en FM OK. Vamos en el número 5. Oye, se mantiene igual el tema de Tiesto junto a Karol G. Se llama Don't Be Tall. Y esta chica, atención, era parte de la temporada final de la exitosa serie Sky Rojo de Netflix. En una reciente entrevista, esta cantante colombiana reveló que estaría participando en una serie y que próximamente daría a conocer los detalles. Así que atención, fanáticos de Karol G. Bien, nos quedamos que en la posición número 5, igual esta semana, Tiesto junto a esta chica. Ya suena Don't Be Shy. 5. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da da da da da da da da da da da da da da. People say I'm not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play. Oh no, I ain't like that, fucking I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Siempre unidos a través de nuestra cita virtual, también todos los domingos y las plataformas ahí en Facebook, en Instagram. De alguna forma nos conectamos también y nos damos buenas vibras, como siempre, como debe ser, ¿no? En esta vida aquí en FMOK. En el 4 sube dos lugares, está ubicado el tema de Coldplay junto a BTS. Se llama My Universe. ¿Saben qué? Estaba yo informándome lo que le habían preguntado en algún minuto a Chris Martin sobre el significado de esta canción y dijo lo siguiente, me encantó. La canción trata sobre cómo el poder del amor trasciende todas las cosas, las fronteras y las reglas, los géneros, la raza y toda sexualidad. Sobre cómo nada realmente puede evitar que las personas se amen unas a otras. Mira qué bello, ¿no? Él está enamoradísimo ahí de Dakota Johnson. Pero bueno, este tema no es para ella, es para todas nosotras. My Universe, ya suena Coldplay, BTS en la posición número 4. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the vinegar and the pearl that's such a 길어진 그림자 속에서. And the fact that we can't be together, because it comes from different sides. You are the woman. 없으니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지 나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너로 따라 이긴 밤을 숨 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby En FM OK. Seguimos junto a ti aquí en FM OK. Esta vez en el lugar número 3 se mantiene igual. Atención al tema de Tyrann con Cheever. Y también nos quedamos con el destacado como un adelanto, como un regalo siempre los días domingos a esta hora. Aquí en la lista 10, el destacado que suena ya mañana lunes. Es el tema de Fat Move. Se llama Checa. 3. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I set my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like Lista 10. No feeling. Pega, checa, checa la movida, despega, pega, prende para arriba, manega, checa, checa la movida de la la Quinta Costa, pura familia. Pega, llega, llega la movida, despega, pega, prende para arriba, manega. Llega, llega la movida de la Quinta Costa, pura familia. ¿Qué quiere mi gente? Soy el boss acá, que toma el control como tu cintura mueve ya. Cruzo frontera, no puedo parar. Escucha este ritmo, la vamos a tumbar. Te vamos a demostrar de qué está hecha mi gente de barrio, mi gente valiente. Siempre listo, preparado para armar, hacerle frente y para prender la fiesta en todo el continente. Pega, llega, llega la movida, despega, pega, prende para arriba, manega. Llega, llega la movida de la Quinta Costa, pura familia. Pega, llega, llega la movida, despega, pega, prende para arriba, manega. Llega, llega la movida de la Quinta Costa, pura familia. Somos la escuela de tu escuela, somos la creme de la crema. No la vieja ni la nueva, somos la nueva era. Tengo un flow asesino que te prende, que te quema, que pone a vacilar a tu mami y a tu abuela. Nadie puede cuando juego, soy el rey en el tablero. Les ponemos de pequeño cumpliendo todos los sueños. Les ponemos todo el sello del flow. Sabes que venimos palmeando en slow. Chequealo, escúchalo, actívate a la música, aquí vengo yo. Movimiento rápido, certero, soy primero, capitán del vuelo. Aterrizo cuando quiero y hago lo que quiero. Chequealo, escúchalo, actívate a la música, aquí vengo yo. Movimiento rápido, certero, soy primero, capitán del vuelo. Aterrizo cuando quiero y hago lo que quiero. Pega, checa, checa la movida, despega, pega, prende para arriba, manega. Checa, checa la movida de la Quinta Costa, pura familia. Pega, checa, checa la movida, despega, pega, prende para arriba, manega. Checa, checa la movida de la Quinta Costa, pura familia. Cuando sonamos comienza el party, desde la Quinta sonamos hasta Madrid. Tú y yo, Real Verde, maravillas por ahí. My girl, juntos dominamos. Cuando sonamos comienza el party, desde la Quinta sonamos hasta Madrid. Tú y yo, Real Verde, maravillas por ahí. My girl, juntos dominamos el ambiente. Chequealo, escúchalo. Escúchalo. Yeah. Chequealo. Fasmo de Chile para el mundo, baby. Representando latino. Chequealo. Costa, baby. Escúchalo. Aguanta presión. La música, no filma, aquí vamos. Las 10 que más gustan de FNOK. Esto es Lista 10. Si vienes recién sintonizándonos, recuerda que tenemos dos horarios. A las 10 de la mañana muy temprano, los domingos. Y si no, a las 22 horas y antes de acostarte puedes escuchar tus temas favoritos aquí en la Lista 10. En el 2, aquí estamos, en el 2, baja un lugar. El tema de Elton John junto a Dua Lipa, Cool Her. Esta mujer, oye, le ha ido bastante bien porque Dua Lipa lanzó Service 95, una plataforma de bienestar que verá la luz recién en enero. Bueno, la cantante va a compartir sus rutinas diarias de restaurantes también preferidos y sus reflexiones, pero ella no va a estar sola, ¿sí? ¿Ah? Porque según reveló, va a invitar a diferentes personalidades a exponer de manera de cómo ellos miran en realidad los diferentes temas que ella trate. Así que está realmente buenísimo lo que va a suceder con Dua Lipa ya el próximo año. Bien, nos quedamos con ella junto a Elton John en el 2. Ya suena Cool Her. 2. Oh,

el ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Lista 10. También en Spotify.